es el dios del trueno. Y los negros africanos lo visten de rojo y blanco, lleva un hacha en la mano. En el día de su fiesta, los negros tocan tambor y con ron y frutas frescas le expresan su adoración. Y todos cantan: Sarabanda chango paleni, Sarabanda chango paleni, Sarabanda chango paleni, Sarabanda chango paleni. Entre muchos invitados a esta fiesta de chango habían tres americanos tentados por el folclor. Viendo la mesa de frutas, ofrenda de amor y fe, uno cogió un platanito, pues creía que era un buffet. Pues creía que era un buffet. Alguien gritó: ¡sacrilegio! Madrina se desmayó. Muerto y otro que se despojó. ¡Ay! Y una que tenía hecho santo, muy furiosa le gritó: Mister, don't touch the banana, banana belong to chango. Mister, don't touch the banana, banana belong to chango. Mister, don't touch the banana. La banana es el chango, pues la ofrenda se respeta, con eso no juego yo. Mister, don't touch the banana. Oh, no. La banana es el chango. Oye, escucha mi canto, que se me sube el santo. Mister, don't touch the banana. La banana es el chango. Sacrilegio, sacrilegio no. Mister, don't touch the banana. La banana es el chango. Hey, no me toque banana, que no me da la gana. ¡Cabio, sí! Yo no sé, I'm sorry. Vino a saber que la banana fue de Mr. Chango. Disculpa. Sonaron tan fuerte que disculpa, pero yo no sabía qué pasando. Y perdón, yo no sabía de banana.